¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Échale papa. Osvaldo, muy buenos días. Buenos días, María. ¿Cómo estás? Bien. Te sabes la cabecera entera, entera, La cabecera es la sintonía que ponemos al inicio, la de Échale papas. Sí. La que nos hizo Keru Sánchez hace unos años, que nos regaló. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Con ganas, ¿no? Sí. Como siempre. ¿Con quién has venido al estudio? ¿Quién te acompaña? Con Gemma, Mari José y María Macarena, Joana. Y Loreto. Este es el equipo que tenemos hoy en Échale Papa. ¿Sabes qué día es hoy? Viernes. Y estamos muy cerquita de lo que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por eso hemos preparado un programa muy especial. Sí. Y ahora mismito en nada vamos a presentar a la persona tan especial invitada que hay aquí ahí en el estudio. Vale, una última cosita. ¿Tú sabes cuál es la emisora desde la que emitimos todos los viernes? www.com Échale pap. Sí, y la emisora. Loreto, ¿tú sabes cómo se llama esta radio desde la que llevamos emitiendo ya un montón de años? Échale papas. El programa y la emisora. Hola, Melín. Hola, Melín. ¿Y te sabes la página web donde colgamos todos los programas? No lo sé. Porque un diálogo, yo no qué sé, para que los oyentes busquen. ¿Qué se te ocurre? No lo sé, Mario. ¿No lo sabes? No. ¿Tú, Osvaldo, sabes cómo se llama la web? www.echalepaparadio. Fíjate qué fácil. Almenar. Eso. Uy. Mario. Este es, por cierto, el programa 232 de la novena temporada de Échale Papas, emitiendo en directo. ¿Qué te parece, Loreto? Bueno. Llevamos unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos. Venga, vamos a poner un pequeño audio de la persona que está aquí en el estudio para enseguida a charlar con ella. Vengo a reivindicar la dignidad y el trato de las personas con acondroplasia el día 25. Pero esta gente tiene un mérito para vivir, para el día a día, que ya quisieran muchos premios en el mundo. Claro, efectivamente, sí, claro, sí. Pero es así. Una cosa yo quiero reivindicar también. Cuando uno mide 1,28, yo mido 1,28, hay gente que mide 1,10, otros que miden 1,20. Es que tenemos derecho a ser, pues que se puede ser hijo de puta. Ah, bueno, se puede claro. Ser un cabrón. No somos niñitos que se nos pueda poner la cabeza, la mano encima de la cabeza y no. Somos seres humanos con los mismos derechos a ser lo que queramos que cualquiera. Se puede ser bueno, pero somos seres humanos igual que toditos los que estáis aquí. Eso. Escuchamos a Emilio Gavira. ¿Cómo reivindicas en la revuelta de dignidad a las personas con acondroplasia? El próximo día 3 de diciembre, el Día de la Internacional de las Personas con Discapacidad. Y desde Échale Papas os traemos Emilio Gavira al estudio, un referente en el mundo de la discapacidad. Emilio, buenos días y bienvenido a Échale Papas. Hola, buenos días a todos, a María José, Osvaldo, Joana, María, Gemma, Loreto y Mario. Buenos días. ¿Qué es la acondroplasia? Pues mira, la acondroplasia es una enfermedad genética, ¿no?, que tienes de nacimiento por una mutación en los genes, por casualidad, cosas del destino, ¿no? Pues tienes una mutación genética que hace que los huesos largos no se desarrollen, que no crezcan, ¿no? Y bueno, yo no soy especialista en el tema, porque eso tendría que venir un genetista, un médico, pero es una enfermedad genética que hace que seas bajo. ¿Qué significa para ti la palabra enano? Pues mira, la palabra enano es una palabra que está en el diccionario de la lengua española, que dice pequeño, pequeño en su especie. Yo cuando empleo la palabra enano, le quiero quitar el carácter ofensivo que tiene, ¿no? Y entonces me gusta. Pero es cierto que es mejor emplear la palabra acondroplasia, que es como es el término técnico, por así decirlo. ¿Cómo se ha mostrado a lo largo de la historia las personas con acondroplasia? Pues mira, desde, si nos vamos al antiguo Egipto, tenemos a funcionarios cercanos a los faraones que tenían acondroplasia. Hay representación de gente con acondroplasia en el antiguo Egipto, gente con muy, muy bien establecida en la sociedad de ese tiempo. Después, a lo largo de la historia, ha ido cambiando, y yo creo que uno de los peores momentos para la gente que tiene acondroplasia, para los que tenemos acondroplasia, cuando está en su peor momento, es el momento actual, porque a lo largo de la historia realmente tenían se miraban de otra manera, y estoy hablando en Occidente, ¿no? Lo que es la cultura desde Egipto, el Mediterráneo y nosotros aquí en Europa. ¿Cómo se ha vivir con la acondroplasia? Con la acondroplasia se puede vivir estupendamente. Realmente hay unos problemas médicos que, bueno, que hay que ir solventando. Y lo peor es el rechazo que mucha gente provoca, la mofa, la risa, el que sea una discapacidad que, yo lo dije en el programa, que da más risa que pena, ¿no? Y eso es el mayor inconveniente para la acondroplasia. Hace falta educación, educación, educación y educación. ¿Cómo empezó tu trayectoria en el mundo del espectáculo? Yo empecé haciendo... Yo empecé, vine aquí a Madrid, yo soy de un pueblo de La Mancha, Alcázar de San Juan, y me vine desde allí aquí a Madrid a estudiar al conservatorio. Yo estudié allí, me vine aquí al Conservatorio Superior de Música, de ahí pasé a la Escuela Superior de Canto a estudiar ópera. Y ahí empezaron a llamarme para hacer teatro, para hacer cine, y así fue mi carrera. Fue como el destino me fue llevando a los distintos proyectos. Háblanos del grupo de teatro del Colegio Santa Trinidad de Alcázar de San Juan. Pues el Colegio de la Santísima Trinidad es donde yo me eduqué, en Alcázar de San Juan, con los padres trinitarios. Y bueno, pues allí había un grupo en la clase de cuarto con el padre Isidro, un grupo de teatro, con el que fue la primera vez que yo me subí a un escenario montando una obra de Miguel de Cervantes, al cual reivindicamos nosotros reivindicamos en Alcázar un Miguel de Cervantes, esto lo digo así. Y ahí empecé a hacer teatro con mis compañeros de cuarto de GB, y esa fue la primera vez que yo hice teatro, fue con Miguel de Cervantes. La elección de los alcaldes de Daganzo se llamaba la obra, un entremés. ¿Estudiaste para tocar el clavicémbalo? ¿Qué es esto? Sí, yo empecé a estudiar música en Alcázar y Campo de Criptana, y después me vine aquí y empecé a estudiar clavicémbalo. El clavicémbalo es un instrumento del barroco, del Renacimiento y el barroco, y empecé a estudiarlo porque yo, como tengo las manos más pequeñas y no llego bien a los pedales del piano, pues entonces el clavicémbalo no tiene ni pedales, ni tiene... Y es como más pequeño, las teclas son más pequeñas y las obras del barroco y del renacimiento no tienen novenas ni décimas. Y entonces yo lo vi para mí como el instrumento perfecto. Es un instrumento, a mí me parece maravilloso, que suena para que nos entendamos como antigua. Es una forma de decirlo, ¿eh? ¿Quién te dio tu primera oportunidad artística? Pues mira, mi primera, yo entré en la Escuela Superior de Canto a estudiar para ser barítono. Y bueno, era barítono, eso no se estudia, ¿eh? Lo eres o no lo eres. Y entonces, pues un señor que se llamaba, realmente yo me dedico a esto, un director de escena que se llamaba, ya murió por desgracia, Gustavo Tambacho, que era un director que dirigía zarzuelas en el Teatro de la Vaguada en Madrid. Y entonces él como me dio todas las oportunidades del mundo. Empecé a trabajar con él. Antonio Blanca es mi profesor, que era director de la escuela. Me llevó con él, me presentó, y a partir de ese día que me presentó, en marzo del año 96 del siglo pasado, y empecé a trabajar con él, con Gustavo, y siempre nos queríamos mucho. Yo a él y él a mí me quería muchísimo. Y cuando yo, sí, por cualquier cosa, las pocas veces que no he tenido trabajo, él se inventaba cualquier cosa para que yo estuviera en todas sus producciones. Vamos a hacer una pequeñita pausa para meter una llamada telefónica, sí, y luego seguimos con Emilio en el estudio hablando de su amplia trayectoria profesional, que hay un montón de cositas. Muchas gracias. No os vayáis. Nací tan pequeño como tú, casi igual que los demás, aunque mis brazos y mis piernas ya no quisieron crecer más. Todo estaba tan lejano que se me hacía muy complicado, aunque superé mil metas con más futuro que pasado. Y si unimos nuestra fe y altura, así juntos podremos tocar la luna. No quiero ser payaso, ni bombero torero, ni etiquetas ni clichés. Quiero mi libertad y tu respeto. Mi aventura es encontrar una amistad y algún amor que nunca mida en centímetros el tamaño del corazón. No quiero que me mires con miedos y con muros, aunque mi talla sea más baja, mis sueños son como los tuyos. Aunque tengamos fuerza y arte, necesitamos el abrigo. Ayúdame a cambiar la historia, yo lo haría contigo. Y si unimos nuestra fe y altura, así juntos podremos tocar la luna. No quiero ser payaso, ni bombero torero, ni etiquetas ni clichés. Quiero mi libertad y tu respeto. Mi aventura es encontrar una amistad o algún amor que nunca mida en centímetros el tamaño del corazón. No quiero ser payaso, ni bombero torero, ni etiquetas ni clichés. Quiero mi libertad y tu respeto. Mi aventura es encontrar una amistad o algún amor que nunca mida en centímetros el tamaño del corazón. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. El pasado 18 de enero se aprobó en el Congreso de los Diputados la reforma del artículo 49 de la Constitución Española y se suprimía el término disminuidos por personas con discapacidad. La Fundación Derecho y Discapacidad acaba de editar la reforma del artículo 49 de la Constitución Española. Para hablarnos de esta publicación, tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Barifi, docente e investigador de Derecho y Discapacidad, la Universidad Carlos III de Madrid y colaborador de la Fundación Derecho y Discapacidad. Muy buenos días. Hola, Giovanna, buenos días a todas y todos. Un gusto saludar a todos aquí. ¿Por qué era necesario eliminar la palabra disminuidos de la Constitución? Bueno, a ver, es una muy buena pregunta, ¿no? La palabra disminuidos refleja una visión desfasada que no encaja con los valores de igualdad y dignidad que una sociedad moderna debe promover. Es un término que proviene de una época en la que la discapacidad era entendida como una deficiencia personal o corporal y no como una interacción entre la condición personal y las barreras sociales, lo que hoy conocemos como el modelo social. Este lenguaje perpetúa esta idea de una inferioridad que estigmatiza a las personas con discapacidad. Al eliminar este término de la Constitución se da un paso importante hacia el reconocimiento de las personas con discapacidad como titulares plenos de derechos. Esto está en línea con el modelo social, como les mencionaba, que considera que el problema no está en la persona, sino en las barreras sociales, arquitectónicas y actitudinales que dificultan su inclusión. Por ejemplo, pensemos en la accesibilidad. No es la falta de movilidad de una persona lo que impide acceder a un edificio, sino la falta de rampa o ascensores. Del mismo modo, el uso de la palabra disminuidos refleja una barrera actitudinal que perpetúa perjuicios. Con lo cual, el cambiar este término era necesario para construir una sociedad más inclusiva y respetuosa, alineada a su vez con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un texto de derechos humanos muy importante que ha ratificado España y que ha implementado en su derecho interno. ¿Cómo viviste el 18 de enero? Bueno, ese 18 de enero fue obviamente un día cargado de emoción y de significado. Uno de esos momentos que marcan, bueno, que hacen historia, digamos, ¿no?, de los derechos de las personas con discapacidad. Para los que hemos trabajado durante años en este ámbito fue un momento de celebración profunda, pero también de reflexión y de compromiso. En lo personal, os debo confesar que no pude evitar recordar mi experiencia como en su momento, ¿no?, en el año 2005-2006, tuve el honor de participar del proceso de redacción y de negociación de la convención en la ONU como asesor del gobierno español. Aquella ocasión realmente fue un hito fundamental y trascendental que cambió el paradigma, llevando a la discapacidad del ámbito de la caridad a la rehabilitación y al reconocimiento pleno de derechos. Por lo cual, ese 18 de enero, el 18 de enero que va a ser casi un año ahora, me trajo de vuelta aquel instante en la ONU con una mezcla similar de emoción y esperanza. Una vez más, me encontraba en un espacio donde se concretaba un avance histórico, fruto de años de lucha del movimiento asociativo, de activistas, de personas con discapacidad y de quienes les apoyamos desde distintas trincheras. Puedo compartir ese día con compañeros y amigos, familiares, que han sido testigos de actores de ese cambio. Cada conversación, cada felicitación estaba impregnado de las luchas, los sacrificios, las victorias y toda la historia que trae el colectivo y que se ve plasmada en este día histórico para las personas con discapacidad. ¿Cómo surge la idea de redactar un informe sobre esta reforma? Bueno, Joana, mira, la idea surge, digamos, podríamos llamarlo como que surge desde lo que llamamos el principio de nada para nosotros sin nosotros. ¿Qué es esto? Bueno, este es un lema que ha guiado al movimiento de los derechos de las personas con discapacidad y que subraya que las decisiones y las acciones que afectan al colectivo deben incluir sus voces, experiencias y perspectivas. Con lo cual, este informe no es una excepción. Fue concebido como una obra colectiva que refleja las ideas, necesidades, aspiraciones y movimientos asociativos liderados por las propias personas con discapacidad. El principal objetivo de esta obra el principal objetivo de esta obra es generar conocimiento y empoderar al sector de la discapacidad desde su propio núcleo. A través de este documento se buscó no solo analizar la reforma del artículo 49, sino también ofrecer una herramienta educativa y transformadora que diera visibilidad a los avances logrados y a los desafíos que aún persisten. Para ello se construyeron alianzas estratégicas con expertos legales, con juristas, con académicos, con activistas y hasta con funcionarios públicos, todos comprometidos con el modelo social de discapacidad y con el derecho del colectivo a ser consultado y a participar activamente en todos los asuntos que le afectan en sus derechos. ¿Qué podemos hacer en la publicación? Bueno, ¿qué podemos leer aquí? Bueno, la publicación es una obra colectiva, es decir, tiene aportes de diferentes expertos, juristas, activistas, personas que están involucradas en los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Esta reforma del artículo 49 es la primera reforma de carácter social que se ha realizado en la Carta Magna desde el año 78, y constituye un hito no solo en el ámbito legislativo, sino también en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. En sus capítulos la obra aborda desde el contexto legislativo y social que llevó a la reforma hasta los antecedentes históricos y las reivindicaciones del movimiento asociativo de la discapacidad que durante décadas demandó este cambio. El texto incluye un análisis profundo del contenido del artículo 49, tanto en su redacción anterior como en la nueva redacción, destacando cómo se alinean con los principios de la Convención de la ONU sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Además, estudia el proceso parlamentario, es decir, toda la historia del proceso que culminó con su aprobación, explorando tanto los debates en las cámaras y el papel de las diferentes fuerzas políticas. El libro está estructurado en varios capítulos que permiten al lector comprender cada aspecto de este proceso. ¿Y está listado en lectura fácil? Bueno, estamos en trámite de hacerlo. El libro sí está, o sea, viene en formato papel, pero también en formato digital, para facilitar la accesibilidad de su lectura, digamos, el propio artículo 49 y la explicación del artículo 49 sí está explicado en lectura sencilla. Por ejemplo, si buscan en la página web del CERMI, van a encontrar varios folletos informativos en lectura fácil. En este momento estábamos en proceso de transformar cada uno de estos capítulos en lectura fácil para que se cumpla con este objeto de ser un instrumento de difusión y de empoderamiento de las propias personas con discapacidad. ¿Dónde se puede conseguir? Bueno, este es un libro que está editado por una editorial muy, muy, digamos, ¿no?, de mucho prestigio en España, ¿no?, que realmente acompaña a la Fundación a través de una serie que se llama Serie Derecho de la Discapacidad, una serie promovida por Rafael de Lorenzo y Luis Cayo, dos grandes activistas del movimiento. Y bueno, que se puede consultar, si ustedes buscan en Google Reforma Artículo 49 y Aranzadi, la editorial Aranzadi, pueden acceder fácilmente a la, digamos, ¿no? A la compra de este libro. ¿Mm? Que recuerdo, está tanto en formato papel como en formato digital. ¿Cambias algún término más que se refiere a las personas con discapacidad? Bueno, es una muy buena pregunta. Me voy a detener un ratito aquí porque creo que es algo interesante que para reflexionar, ¿no? En el ámbito del colectivo, y es decir, la importancia que tienen los términos para socialmente, ¿no? Para la conducta y para la interacción social. Claramente en el ámbito de la discapacidad está plagada de términos que perpetúan estigmas y prejuicios profundamente arraigados hacia las personas con discapacidad. Estos términos no solo son ofensivos, sino que reflejan una visión histórica basada en la inferioridad, en la lástima, en la exclusión. Recordemos que a lo largo del tiempo se han utilizado palabras como imbéciles, tontos, subnormales, inválidos, impedidos, minusválidos. Seguro que a medida que yo estoy pronunciando esas palabras, está empezando a generar como una reacción, ¿no? Una incomodidad, y eso es algo positivo. Pero lo curioso es que estas palabras han sido empleadas para referirse a las personas con discapacidad. Estas expresiones, muchas veces amparadas inclusive por sistemas médicos o legales, reforzaban la idea de que las personas con discapacidad eran menos valiosas, menos capaces, o incluso una carga para la sociedad. Por ejemplo, términos como subnormales fueron utilizados ampliamente en documentos médicos, en documentos educativos durante décadas, para clasificar y en algunos casos segregar a las personas con discapacidad intelectual. Del mismo modo, palabras como inválidos implicaban literalmente la idea de no tener valor o utilidad, perpetuando una narrativa que justificaba la exclusión de estas personas de la vida pública, del empleo, de la educación y de la participación social. Un caso particularmente problemático, que aún estamos en proceso de modificarlo, es el término de la palabra incapaz o incapacitado. Este término sigue siendo utilizado en contextos legales, especialmente en códigos civiles y penales, para designar a personas que, debido a una discapacidad, se considera que no pueden ejercer ciertos derechos por sí mismos, que no pueden decidir. Aunque en algunos casos el término busca describir una condición jurídica, su uso generalizado refuerza un prejuicio de que estas personas no tienen capacidad para tomar decisiones o participar activamente en la sociedad. Por ello, para ir finalizando esta pregunta, el lenguaje, hay que reconocer que el lenguaje tiene un poder transformador y cambia, y cambiar estos términos no es solo una cuestión simbólica. Es importante entender esto. Es un paso necesario para eliminar los prejuicios que siguen, digamos, afectando a la vida de las personas con discapacidad. Además, adoptar un lenguaje respetuoso y actualizado ayuda a construir una sociedad que valora la diversidad y que reconoce que todas las personas con o sin discapacidad tienen el derecho y la capacidad de participar plenamente en la vida social, económica y política. Hablamos un poco de la Fundación de Derechos y Discapacidades y de las colaboradas. Sí, bueno, la Fundación de Derechos y Discapacidad, de la cual colaboro, es una institución que está comprometida principalmente con el estudio y la promoción y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Su misión principal es generar conocimiento y acciones concretas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Lo que la distingue es su enfoque de generación de conocimiento, emanado desde el propio movimiento asociativo, es decir, desde las voces y experiencias de las personas con discapacidad y sus organizaciones. Dicho de otro modo, vengo reafirmando esta idea del nada para nosotros. La Fundación Derecho y Capacidad es una fundación de y para las personas con discapacidad. Está inspirada en el colectivo de las personas con discapacidad y tiene como principal objetivo, a través de alianzas, básicamente que el propio colectivo sea el, muchas veces, el generador de conocimiento. Ahora bien, para cumplir este objetivo, la Fundación establece alianzas, como decía, señalaba, estratégicas, con universidades, con centros de investigación, con juristas, con activistas y con académicos. Y este es mi caso, por ejemplo. Yo, como académico especializado en derechos de las personas con discapacidad, considero fundamental que mi trabajo no se quede en el ámbito teórico o en las aulas. Para que el conocimiento que generamos aquí en la universidad realmente transforme a la sociedad, debe ser coordinado con las propias personas con discapacidad y con las organizaciones que las representan. Esto implica no solo escuchar sus voces, sino también involucrarlas activamente en el proceso de investigación, análisis y difusión de las ideas. La Fundación Derecho y Discapacidad, por ende, facilita precisamente este tipo de interacción y colaboración, asegurando que las personas con discapacidad no solo sean receptoras de conocimiento, sino también coproductoras del mismo. Francisco, muchísimas gracias por atender la llamada y este programa y todo el trabajo que has realizado por el derecho de las personas con discapacidad, y un abrazo. Muchísimas gracias a todas y todos, ha sido un placer. Y nada, aquí ya podéis poner mis datos y estoy aquí para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. A ver, Loreto, seguimos contigo. Además, esta pregunta, este bloque, es de ti para Emilio, porque seguro que la has visto en un montón de lugares, ¿a que sí? Sí. Pues venga, ¿qué le vas a preguntar a Emilio? Tu primera película. La primera película que hice, pues mira, la primera película que hice, la primera, es una que se llamaba El Conductor, que hacía de barman en un local de carretera. Sí. Pero justo después hice El Milagro de Petinto, que es una película que bueno, que se vio mucho y que es muy divertida. Tenéis que verla. A mí me gustó la de Zipi Zape, que, sí. La de Mortadelo y Filemón. Sí, Mortadelo y Filemón. Sales ahí... Sí. Sí, sí, hay algo de rompetechos. De tapetechos. Ese es mi personaje preferido. Ostras. Es lo que más me gusta, hacer de rompetechos. Y lo he hecho en 3 películas, he hecho de rompetechos. Y en el musical también, que se hizo. ¡Hala! Sí. ¿Cuántas películas tenemos que ver? ¿En cuántas? Pues no sé, pero ya unas cuantas. Pues entre largos y cortos, pues llegarán casi a los 60 ¿sí? Entre series, películas y largos, cortos, y pues unos 60, sí, 60. Unas cuantas ya, sí. Tiempo se va, mira, se va haciendo. Una pregunta a mi compañera. Muy bien, María. Pues, sí, papel de gallina de teatro. De Goya, ¿cómo te fuiste? Cuando me nominaron al como actor revelación en, a los Goya en Blancanieves, pues la verdad es que fue muy bonito. Y me hizo especial ilusión porque por mi madre, porque lo viera, me viera ahí en la alfombra roja y solo estar nominado ya era un premio. Y la verdad es que fue muy, muy, muy emocionante y es una experiencia muy particular. ¿Y cómo te ti para campeones? Pues cuando la experiencia en Campeones, que fue la segunda peli de Javier Fesser con Campeones, pues muy bien, porque yo ya los conocía a todos, porque he estado haciendo con ellos una obra de teatro y la verdad es que con Javier Fesser y con ellos, con Gloria, con Alberto, se trabaja muy bien. ¿Ya sería de cuál te parece? Pues mira, las series en las que aparezco a lo largo de mi carrera, he participado en casi todas las series que había en el momento, y pues Olmos y Robles, Mira lo que has hecho, que dirigió Berto Romero, y ahora últimamente estoy en la que se avecina, que hago un papelito pequeño de Ocupa en el edificio, y estoy encantado, la verdad. ¿Qué obra te ha hecho? Pues de teatro he hecho pues un montón de cosas. La primera cosa que hice he participado en zarzuelas, en óperas y así textos dramáticos. La primera fue el estreno de una obra de Francisco Nieva en el Mariaga Guerrero, que se llamaba Pelo de Tormenta. Y fue la primera vez que estuve en un teatro nacional y haciendo un personaje de reparto. Pero de teatro tengo muchísimas, desde esa que fue la primera hasta Campeones de la Comedia, que hicimos el año, durante 3 años. Hemos estado con ella de gira. ¿Cuál fue la próxima obra de teatro? Pues mira, la próxima obra de teatro que voy a hacer es la segunda parte de Campeones en Teatro, que se llama, la estamos ensayando, y se llama Campeones si Lorca levantara la cabeza. Y aparte de actores, ¿qué es? ¿Eres cantante o barítono? Yo estudié en la Escuela Superior de Canto y soy barítono. Allí he estado cantando, que me gusta mucho, la verdad. Estar cantando en un teatro es una cosa muy, muy, muy bonita. ¿Televisión o teatro? ¿Qué te gusta más? Pues lo que más me gusta, por este orden, teatro, cine, televisión. Me gusta todo, porque es simplemente actuar, meterte en la piel de otros, de otras personas, otros personajes, es muy divertido. Pero me quedo con el teatro. ¿Cómo te ha afectado la condroplastia en tu carrera profesional? Pues mira, la condroplasia me ha afectado. ¿En qué manera? Pues a veces hay cosas que no he podido hacer, evidentemente. Pero después ha habido papeles que me los ha quitado el hecho de tener la condroplasia, pero ha habido otros que me los ha dado por el hecho de ser diferente. Y bueno, afectar, pues como a todos, ¿sabes? Como a cualquier actor, a Brad Pitt también seguro que le ha afectado el ser Brad Pitt para personajes que no ha podido hacer. Pues bueno, cada uno hace su carrera y yo me siento muy orgulloso de la mía. ¿De qué papel estás más orgulloso de todo lo que has interpretado? En cine, Loreto hablaba antes de Mortadelo y Filemón. Pues del personaje de Rompetechos es uno de mis personajes favoritos, porque fue una creación de ese personaje tan famoso de Ibáñez y lo pasé muy bien haciéndolo y lo considero muy... Esa recreación de ese personaje la considero muy, muy mía. Y después en teatro hay muchos, muchos. Y ahora el último, en el personaje de Ocupa de la que se avecina, que se llama El Cucaracha. El Cucaracha. Estoy muy contento porque me lo paso muy bien, me río mucho. Y bueno, es particular. ¿Qué papel te gustaría interpretar? Pues mira, no tengo ninguno así, ninguno que desee. Los que vayan, las sorpresas que te dé la vida, que te vayan dando. No tengo ninguno especial. ¿Cómo te gustaría trabajar alguna vez? Pues mira, ¿con quién me gustaría trabajar? Pues te voy a decir una cosa. Me gusta trabajar con los amigos, con los compañeros que ya he trabajado. No tengo un decir, ay, mira, me gustaría trabajar con tal, con cual, con Javier Bardem. Hombre, sí, trabajo estupendo, pero no tengo... Me gustan los amigos. En el teatro y en el cine me gustan los reencuentros. Cuando vuelves a trabajar con gente que ya has trabajado y ya estás como en casa. Eso es lo que me gusta, con los amigos. ¿Tu carrera profesional... ¿Cómo ha sido evolucionando? Pues mira, desde que empecé, pues cada vez... Ya llevo unos cuantos años, ya llevo unos 35 años trabajando en esto y cada vez la edad va marcando los papeles, da una sabiduría que antes no tienes, ves las cosas de otra forma, te conoce más la gente y bueno, evolucionas como persona y con la edad, con el físico y con todo, pues yo creo que va mejorando. ¿En qué proyecto estás ahora? Pues ahora estoy lo que os contaba, ensayando Campeones, Si Lorca levantara la cabeza, que tenéis que ir a verlo porque va a ser muy, muy, muy divertido, va a estar muy bien. Y después, bueno, tengo más proyectos, pero no se puede hablar de ello porque firmas una cláusula de confidencialidad y no. Pero bueno, bien, estoy... ahora mismo Campeones de la Si Lorca levantara la cabeza. ¿Algún proyecto futuro? Pues el estreno de esta obra que os digo, que estrenaremos en Tarragona el día 17 de el 17 de enero. Y bueno, más cosas que hay por ahí, que no puedo contarlas. Eso básicamente es una futura invitación. Ah, claro, futuro me traéis. Y yo vengo aquí para estar con vosotros a gustísimo. Cuando se pueda contar. Cuando se pueda contar, vengo y os lo... Probablemente una vez que esté ya hecho, empieza ya, pero es que... Hay que respetar la confidencialidad. Que es de esa palabreja que cuesta trabajo decirla. ¿Qué premios y reconocimientos has obtenido por tu trayectoria? Pues la verdad que tengo uno, bueno, la nominación al Goya que fue muy importante, aunque no me lo dieran, pero ya solo estar nominado es muy importante, pero tengo como actor de reparto un premio Ercilla de teatro por La caída de los dioses, tengo el Julián Besteiro de a las artes, tengo unos cuantos, la verdad. No me gusta mucho hablar de premios, pero digo estos dos básicamente que son los que más ilusión me hacen. ¿Cuál es el que más ilusión te ha hecho recibir? Pues mira, así de reconocimiento, realmente que no es por interpretación, la cosa, el evento y el premio... que más ilusión me ha hecho fue que el año pasado me hicieron hijo adoptivo de Castilla-La Mancha. Y eso es lo que, vamos, me emocionó muchísimo. Y bueno, y hay otra cosa por ahí en mi pueblo que, bueno, el premio de hijo adoptivo de Castilla-La Mancha. Tienes un teatro a tu nombre. Cuéntanos. Pues esta es la otra cosilla que tengo por allí, que claro, que es mejor que hasta que te den un Goya, ¿no? En mi pueblo, en mi ciudad, Alcázar de San Juan, me quieren mucho, y esto yo lo recibo porque me tienen mucho cariño, al teatro, que es un pedazo de auditorio importante. Le pusieron mi nombre hace unos años y estos dos reconocimientos, el tener un teatro con tu nombre, que no hay actor vivo que tenga un teatro con su nombre, y ser hijo adoptivo de Castilla-La Mancha, pues son los mayores premios que puedo, que lo que más ilusión me hace, un teatro con mi nombre en mi ciudad y ser hijo adoptivo de Castilla-La Mancha. Eres miembro de la Academia de las Ciencias Cinematográficas y de la Academia de las Artes Escénicas. ¿Qué significa esto para ti? Pues esto significa pertenecer a un colectivo, que es el de la interpretación, el ser actor y estar en los dos máximos representantes de la profesión en este país, junto con la Unión de Actores. Eso, pues, yo creo que hay que participar, hay que colaborar, hay que afiliarse y hay que pertenecer a tu grupo profesional, y que hay que estar en esos sitios, en la Academia de Cine y en la Academia del Teatro y en la Unión de Actores para conseguir mejoras, para ayudas, para mostrar a la gente lo que es nuestra profesión. ¿Qué es la campaña Los Bufones de Velázquez? Pues es una campaña que se hizo para el día de la condroplasia, que la promovió y financió la ADE, que es una asociación de acondroplasia, displasias y otras enfermedades que tienen que ver con los huesos y las displasias óseas. Y es una campaña que se mostraban a los enanos de Velázquez, que los famosos enanos que pintó en Palacio. Y es una campaña muy positiva porque mostraba lo que mostraba cómo esas personas que entonces tenían un valor importante, con el paso de los años la sociedad ha ido como denigrándolos y ahora estamos peor que estábamos en la época de Velázquez. En el siglo de oro Velázquez nos pintó. Éramos hombres y mujeres al servicio del monarca, animadores de la corte, malabaristas, juglares, payasos. Bufones. En el siglo en el que hoy vivimos, todo ha cambiado. Ahora somos bomberos, enfermeras y policías. Pero en clubs de striptease, en la feria de tu pueblo o en videosport. El siglo del lanzamiento del enano, en el que de la humillación se hace una fiesta y de nuestra condición, burla. Burla. La única discapacidad que da más risa que pena. Vivimos en un siglo donde el circo de los horrores se retransmite en directo y por TikTok, con más de 5 millones de personas usando un filtro para verse como nosotros. En el que un ex vicepresidente echa en falta más chistes sobre enanos y homosexuales. Un siglo en el que el primer nombre que sonará para su bebé será aborto. Y en el que en una despedida de soltero te puedes despedir de toda ética y moral. Éramos bufones y a ojos de algunos nunca hemos dejado de serlo. Y te preguntamos, ¿cómo crees que Velázquez nos pintaría hoy? ¿Cómo querrías que nos pintase? Después de venir a la campaña, pues mira, el rodaje de la campaña fue bien. Se rodó en un palacio en el centro de Madrid, al lado de la calle del Príncipe, al lado de la Plaza de Santa Ana. Y la verdad, en un lugar que por fuera parece que no es nada, se ve un edificio importante, pero por dentro unas escaleras, unos salones, precioso. Y la verdad es que se hizo en un día y fue muy bien. Eran grandes profesionales y estaba todo muy bien planificado. ¿Qué te llamo? ¿Te estás diciendo? De la asociación ADE. Sí. Pues mira, la asociación ADE es una asociación de somos gente con distintas displasias óseas que se dedica a denunciar, denuncia cuando hay eventos que se maltrata a la gente con esta discapacidad o trata de poder promocionar a la gente que tiene acondroplasia, información sobre los derechos que tenemos y la verdad es que está muy bien el asociarse para hacer que las cosas vayan mejor. ¿Ya te has ido a trabajar el circo una vez? Pues sí, me ofrecieron no en el Price una vez en Navidades, pero no con el sentido, simplemente para hacer de un presentador en el Circo Price para una campaña de Navidad, pero como una cosa como... Pero bien, en plan... No lo hice por diferentes motivos, pero sí, me lo ofrecieron. ¿Te gusta una tita que vaya a tener negociación? Pues mira, por tener acondroplasia, alguna curiosidad que me haya ocurrido, yo siempre me recuerdo una cosa muy muy graciosa, que fui a una de estas de una atracción de estas de un parque, de uno de estos parques temáticos que hay de una casa de miedo, ¿no? Y entonces entré y uno de los que participaban, que se suponía que te iban a dar miedo, se dio la vuelta, me descubrió allí y se asustó ya más que yo asustarme, ¿no? Uno de los actores que trabajaban en la pero bueno, es una cosa graciosa. A mí me hace mucha gracia. ¿Qué parte tiene la sensación? ¿Qué más te gusta hacer? ¿Qué más me gusta hacer? Pues mira, te lo voy a decir, me gusta plantar árboles. Me gusta plantar árboles en mi pueblo. Yo voy y planto encinas. Tengo un campo que cuando tengo libre me voy allí y planto encinas de así pequeñitas para que sean autónomas y vayan creciendo por ahí. Eso es lo que más me gusta aparte de mi trabajo, plantar árboles, que creo que hacen mucha falta. ¿Te sientes referente de la diversidad, Emilio? Bueno, ser referente, eso me parecen palabras muy, muy... Ser referente de algo, son palabras muy, muy, demasiado importantes. Yo realmente quiero vivir lo mejor que pueda, ser lo más feliz que pueda. Si como me comporto soy referente para alguien o para algo, pues bueno, bien, si le sirve a alguien, estupendo. Lo que sí es que procuro ir en busca de la felicidad de la gente que me rodea y de la mía. Y soy como soy, mido 1,28. Y si alguien quiere ver ahí una referencia, pues estupendo, pero no es lo que busco. ¿Dónde conseguir información tuya? Pues mira, información, yo no es que haga mucho, yo la única red social así que tengo, que no las trabajo mucho porque no me entusiasman, pero lo único que tengo es Instagram con mi nombre, Emilio Gavira Tomás. Ahí, Emilio Gavira Tomás, que es mi segundo apellido. Y es lo único que tengo. Y no las uso mucho ni estoy mucho con ellas. Pero bueno, ahí están, es lo único que tengo. Lo que nos estamos quedando es sin tiempo. Sí. Para más, nos acercamos a la una. No sé si hay alguna cosita en este minuto que nos queda, que creas que es importante, Emilio, que quede en el programa. Bueno, pues que quede en el programa. Primero lo a gusto que he estado aquí con vosotros y después lo importante es que hay que hacer cosas y que a la gente hay que valorarla por sus acciones ni por una forma de hablar en definitiva ni por una velocidad determinada, porque cada uno tiene sus ritmos y sus tiempos, o por un físico determinado. Hay que valorarlos per se, por persona, por existir. Ya somos acreedores de un respeto y de una y de un derecho a ser felices, y que entonces la sociedad, quien tiene una capacidad diferente, pues tiene que respetar, sea porque es más guapo, más listo, más lo que sea. Todos nos merecemos el respeto y es una cosa que la sociedad tiene que ver, y la integración y estar con a favor de que nosotros nos tenemos que mover con el resto de nuestros conciudadanos y paisanos, que por ser diferentes no la gente tiene que aprender a respetarnos, sea cual sea esa diferencia. Ya os digo, de velocidad, de altura, de comprensión, porque cada uno comprende lo que comprende, ¿no? Hay gente que no comprende nada y bueno, pues no pasa nada. Y es el mensaje quizá de aceptación y de respeto y de acercarse y conocer. Que la gente no se asuste porque uno haga cosas, o sea, de una forma diferente. Pues Loreto, con esas palabras nos quedamos de Emilio, ¿eh? Vaya manera de cerrar este programa. Vale, Emilio sí que está bien. Sí, hombre, y vosotros sí que estáis bien. Vamos, sí, vamos, qué a gusto se está aquí con vosotros, de verdad. Está muy bien. Y además está muy bien porque tenéis la emisora al lado del metro y de la estación de cercanía. Esto está fantástico y con unas vistas aquí maravillosas. Yo animo a la gente a venir aquí a vuestro programa. Muchísimas gracias, Emilio, por sacar un huequito en tu agenda, que sabemos que estás con mil cosas a la vez, y pasar esta horita por Échale Papas, y a ver si en algún proyecto futuro de los que nos has comentado te tenemos por aquí con 6 o 7 personas más. Ya sabes que esto es puertas abiertas al programa. Cuando queráis venimos aquí, me vengo, y cuando presentemos la obra de teatro me vengo con Alberto y Gloria, nos venimos los tres aquí con vosotros. Genial, para contaros, y os hacemos una escena aquí de campeones y Lorca levantar a la cabeza. Está grabado, ¿eh? Está grabado. Sí, sí, vamos, eso, contad con ello. Nos vamos, hasta el próximo día. Un abrazo muy fuerte. Qué fuerte. Ponedme 10 el como para 3. Viajamos 2 y el silencio que arrastramos. Vamos lejos sin saber volver. Con estas ruedas de hormigón armado. No dices nada, yo no sé qué hacer. A 180 pero congelados. Yo solo hablo de retroceder. Pero el Nissan ya no va a ningún lado. Que esto no iba a suceder, pero acelera si volamos sobre el barro. Los girasoles se han girado a ver cómo llegamos con el odio en los zapatos. Ninguna forma de acabarlo bien, ninguna forma queda de arreglarlo. Los kamikazes a 210, el coche ardiendo y los dos callados. Cuando vaya a marchar, cuando vaya a marchar. tus palabras, yo diré las mías bien claras. Me haces falta, me haces falta. Clávame, clávame tus palabras, yo diré las mías.